esencia retro 80. Todos los hits de la década dorada. esencia retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Esencia retro 80, conducción Néstor Soto. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy viernes nos volvemos a reencontrar como todas las semanas. Así que bueno, muy buenas noches para toda la gente amiga que ya está conectada. De a poco se van conectando para empezar a disfrutar estas dos horas. Así que bueno, Esencia Retro 80, a partir de este momento vamos a estar como todos los viernes disfrutando hasta la medianoche, como ya mayoría de nuestros amigos nos conocen, de muy buena música, creo yo, a la que ya los tenemos acostumbrados ya de hace bastante tiempo, ¿eh? Así que muy buenas noches para todos. Voy a saludar aquí a mi amigo, a Damián Espadea. Hola, Damián, ¿cómo te va? Ahí preparando todo para compartir en todas las redes que tenemos disponibles durante estas dos horas. Así que bueno, operación musicalización, Damián Espadea aquí, mi compañero, amigo de todo el año. ¿Quién les habla? La conducción, Néstor Soto. Hoy nuestro programa número 159. Así que bueno, seguimos remándola como corresponde, como cada semana. Así que bueno, más que nada en este último mes, todo este tiempo tan especial que venimos transitando los argentinos. Así que bueno, hoy un programa más en cuarentena. Así que bueno, esperemos llegar a sus hogares para poder compartir y también, por qué no, entregarle este resumen que hemos preparado para hoy. Como lo hacemos todas las semanas, vamos a intentar recordar, hacerles escuchar esos temas que quizás hace rato no suenan o no lo escuchan hace rato. Bueno, nosotros, la característica de nuestro programa, siempre comentamos, se fue dando con el correr del tiempo, con el correr de los programas, se fue dando donde intentamos escuchar temas que quizás no suenen tan a menudo en otras radios. Así que bueno, esperemos en el día de hoy poder disfrutar, al igual que ustedes, de toda esta música. Así que www.fmradiobox.com, nuestro link para que también nos puedan acompañar de muy buena forma. También recuerden nuestra app para descargarla si todavía no la tienen. Radio Box 102.9 FM, ahí le va a quedar grabado el loguito en el celu, también para escucharnos de forma ininterrumpida y por supuesto con muy buen sonido. También estamos compartiendo nuestro audio a través de nuestra fanpage, para aquellos que todavía no la conocen, a través de Facebook, Esencia R80, y bueno, ahí se van a encontrar con nuestra página, con nuestro audio en vivo y más abajo todas las curiosidades que venimos cargando ya desde hace un poquito más de 4 años. Y también estamos compartiendo, siempre que Facebook disponga y nos deje, para toda la gente amiga, nuestro audio a través de Facebook, para todos nuestros amigas y amigos. Así que ya lo venimos haciendo de un tiempo a esta parte, así que bueno, intentaremos a través de todas las alternativas posibles compartir estas 2 horas de buena música. Nuestro WhatsApp también, para gente que suele conectarse a través de alguna nota de audio con algún pedido de algún tema que tengan ganas de escuchar, 11 6470 47. Repetimos, 11 6470 47. Casi 20 minutos. Hoy vamos a comenzar, como lo hicimos ya minutitos y bien comenzaron las 22 horas, con algo de música de principio de los 80, música disco, esa música que tantos hemos bailado, que han bailado a principio de los años 80. Así que bueno, comenzamos, no perdemos más tiempo, música para disfrutar, amigos. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Just came to look around, but whatever you're here for, you've got to get on down. www.fmradiobox.com. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Radio Box, Esencia R80, Néstor, señor operador, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa y mandando mis saludos como cada viernes. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. ...22:33 exactamente, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, amigos, esto es Esencia R80, un viernes más, así que bueno, noche lluviosa, anuncia tiempo quizás no muy alentador, todo lo contrario a lo que fue el fin de semana pasado, pero bueno, nosotros con algo de música, con algunos recuerdos, vamos a intentar comenzar este finde de la mejor manera para poder sobrellevar esta terrible cuarentena, ¿eh? Así que nosotros le metemos buena música y bueno, intentaremos con algunas cositas más poder seguir sobrellevando estos días o quizás esta semana que nos queden como para poder ir aflojando con todo este tema, con todo este momento tan especial que, como hoy dijimos, estamos viviendo todos los argentinos, ¿eh? Bueno, ahí acá, arrancamos con música bien de principios de los 80. Estuvimos escuchando a Ray Parker Jr., el gran Ray Parker, que no nos cansamos de disfrutar su buena música, junto con los Delegation, Así que ahí arrancamos con bastante ritmo. Esto recién comienza, amigos, así que bueno, ya se viene el próximo bloque. Bueno, pero antes queremos agradecer a nuestra infaltable amiga. Gracias, Paula Zúñiga, por estar siempre haciéndonos el aguante del otro lado, por compartir nuestros flyers. Así que bueno, amiga, van saludos aquí de parte de Damián y de parte mía, más que agradecidos, También queremos saludar a gente amiga que nos está acompañando, Gracias a todos por hacernos el aguante. Ahí nos está escuchando el Tano. Gracias, Tanito, por toda tu buena onda que siempre nos estás inyectando aquí a nuestro programa. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. También queremos saludar a dos amigazos que también nos están acompañando, como Omarcito Vallejo. Saludos, Omar, aquí de la gente que hacemos el programa. Tu última visita aquí, me estaba acordando recién, para los 150 programas que estuvimos compartiendo algo rico, disfrutando, tomando algo fresco. Así que bueno, amigo, saludos allá para la gente de la zona de San José. También queremos saludar a nuestro infaltable amigo Alejandro Mamone, ahí de la ciudad de Banfield. Así que bueno, gracias, Ale. Gracias por estar ahí, como siempre, como todos los viernes, amigo, disfrutando, compartiendo nuestra música, También queremos saludar a un amigo que siempre nos hace el aguante. Espero que te encuentres muy, pero muy bien. Saludos para Dani Aramayo. Gracias, Dani, por estar del otro lado. Así que bueno, esperemos que la música que tenemos para el día de hoy sea de tu agrado, porque sé que esa vez bastante de música, ¿eh? Así que ahí tenemos algunas sorpresitas, amigos, para que escuches y para que recuerdes, ¿eh? Así que bueno, ahí van saludos también para vos y para toda tu familia. Y ya que está, metemos saludos para toda la gente del Rojo, ¿eh? Y hablando de Rojo, tengo que saludar a Hernán Bande, ¿eh? Titular aquí del programa que van todos los sábados. Así que bueno, Hernán, si nos estás escuchando, si estás por ahí haciendo un poco de fiaca, escuchando música, también otro hincha del Rojo, ¿eh? Bueno, queremos comentar a nuestros amigos que hoy tenemos, como se dice, una grilla bastante variada en lo que tiene que ver con lo musical. Vamos a estar escuchando algo de música brasilera de los 80, que nos ha dejado muy, muy, pero muy buenos recuerdos. Vamos a tener algunos temitas de música Italo Disco, Italo Dance, que hay mucha gente que le gustaba, que le ha quedado en los recuerdos. Así que bueno, viene bastante, bastante mezcladito el tema de lo que tenemos para disfrutar durante estas dos horas. Recuerden, los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Así que bueno, también en medio del programa vamos a tener nuestro clásico de baladas o lentos, como aquí lo catalogamos desde ya hace varios años. Así que bueno, hasta la medianoche, amigos, nos van a tener que acompañar, ¿eh? Vamos entonces con nuestro próximo bloque y comenzamos con esta gran banda californiana, Los Toto. Side. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Thank you. Buenas noches, Esencia Retro, Néstor y Damián. Bueno, mi nombre es Hermes. Me gustaría escuchar un tema de Paul McCartney, Good Night Tonight. Espero que la estén pasando bien a pesar de la cuarentena. Bueno, queremos ahí saludar a nuestro amigo que ya el viernes pasado se ha sumado aquí a nuestros programas. Hermes, buenas noches. Así que bueno, agradecidos que nos estés haciendo el aguante, al igual que gente amiga que también está del otro lado. Así que bueno, bienvenido al programa. Y sí, acá estamos haciendo el aguante, remándola como tiene que ser en este tiempo de cuarentena. Así que bueno, te invitamos a seguir disfrutando hasta la medianoche, al igual que toda la gente. Así que bueno, gracias por tu saludo, por tu nota de audio. Y también queremos saludar a otro amigo que nos está escuchando, a Daniel Antonio, que vos también lo conocés, Damián, que estuvo aquí visitándonos varias veces. Así que bueno, gracias Daniel por acompañarnos también. También queremos saludar a Carolina, que nos está haciendo el aguante. Mucha gente amiga, así que bueno, Esencia Retro los va a estar acompañando hasta la medianoche. Así que todavía nos queda algo más para entregarles, ¿eh? Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. minutos, casi terminando nuestra primera hora, así que nos queda un buen rato para seguir disfrutando, pero antes vamos a recordar nuestras redes, nuestras alternativas para que nos puedan seguir acompañando hasta medianoche a través de nuestro link aquí en Radio Box, www.fmradiobox.com, también nuestra app, nuestra buena aplicación con buen sonido para descargar si todavía no lo han hecho, Radio Box 102.9 FM, para escucharnos de forma ininterrumpida, como siempre les comentamos, ¿eh? También estamos compartiendo nuestro audio a través de nuestra fanpage, a través de nuestra página en Facebook, por supuesto, Esencia R80, y de esa forma también van a poder disfrutar de toda la música hasta la medianoche, amigos, También estamos animándonos a compartir, siempre y cuando Facebook nos acompañe, para toda nuestra gente amiga, nuestro audio en Facebook, para que también nos puedan hacer de una manera más cómoda. Así que bueno, todas las alternativas para seguir disfrutando de esta segunda hora aquí en Esencia Retro 80. Vamos a también a recordar nuestro WhatsApp, que ahí recibimos algunos audios de nuestra gente amiga. 11-6470-47, gente, nuestro ya conocido WhatsApp. Queremos también saludar a nuestros amigos anunciantes, que ya nos vienen acompañando varios años, por suerte. Y queremos hacer una acotación en estos tiempos de cuarentena, de muchos negocios cerrados. Bueno, en estos casos, nuestros auspiciantes están trabajando, por suerte, están atendiendo en sus locales, como mayorías lo hacen, de forma restringida, pero están abiertos. Así que saludos ahí para la gente de Provenzano Multiespacio, también para nuestro amigo Marcelo de Heladerías Arti, que también está atendiendo y este fin de semana, por supuesto, creo que va a estar extendiendo el horario. Así que bueno, para toda la gente que tenga ganas de disfrutar de esos ricos helados, ya saben que la gente de Arti está atendiendo. Así que es un dato que sumamos para compartir con todos nuestros amigos aquí, más que nada de la zona. En un rato vamos a estar disfrutando, como comentamos, de nuestro bloque de baladas. En este caso, hoy no tan lentos, los temas que seleccionamos para compartir y disfrutar con ustedes. Pero bueno, antes vamos a escuchar algo de un poquito de música Italo Disco, que hace rato no disfrutamos aquí en el programa. Ese género que se supo conocer y disfrutar allá por los mediados de los 80. Así que bueno, nosotros hoy se nos ocurrió de compartir temas que quizás hace rato no escuchan. Así que continuamos, amigos, Esencia Retro 80 hasta la medianoche. Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Facebook como Esencia R80. Viernes 22 horas por Vox FM. Escúchame vía online www.fmradiovox.com. Hoy terminamos nuestro bloque de tres temas, casi un poquito más promediando nuestro programa. Todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Y bueno, queremos comentar a toda la gente amiga que nos está acompañando, queremos agradecer desde principios de programa que Facebook ya nos tiró la barrita roja avisándonos que en cualquier momento nos va a cortar el audio. Así que bueno, esperemos que dure algunos minutos más, porque después, siempre comentamos, cuesta retomar la transmisión y también a la gente amiga cuesta también volver a conectarse. Así que por eso también estamos compartiendo, para aquellos que todavía no saben, estamos compartiendo nuestro audio en nuestra fanpage, por supuesto en Facebook, Esencia R80. Ahí van a entrar y se van a encontrar con nuestro logo donde dice en directo Vox 102.9. Otra alternativa para que nos acompañen, aparte de nuestro link, recuerden, www.fmradiovox.com y nuestra aplicación Radio Vox 102.9, amigos, para escucharnos de forma ininterrumpida. Bueno, también queremos agradecer gente que se sigue sumando a nuestro programa, como Ricardo Cristaldo. Gracias, Ricky, por estar ahí. También a nuestro amigo Alfredo Arredondo. Gracias, Alfred. Y también queremos saludar a una persona especial que hace tiempo nos vino a visitar. Bueno, hace rato que no lo veo, que no hablo con él. También queremos agradecer a Adrián Traversa, que nos está acompañando ahí, haciéndonos el aguante. Y bueno, esperemos en lo que queda de aquí en más salga algún tema del gusto de Adrián. Así que gracias, Adrián, ahí saludos para tu familia por estar del otro lado. Lástima que Facebook ya nos está avisando que en cualquier momento nos corta, así que bueno, por eso nuestras otras alternativas que recién comentamos para que nos acompañen hasta la medianoche. Vamos a reiterar también nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, donde la gente amiga también nos ha pedido ahí algunos temas para poder escuchar. Así que bueno, ahí estamos acomodando un poco lo que ya tenemos programado para que intente también salir los temas que la gente tiene ganas de escuchar. Bueno, recuerden que después de nuestro bloque vamos a bajar un poquito el ritmo musical, como siempre comentamos. Después vamos a intentar volver a levantar, donde vamos a estar escuchando algo de la música brasilera que nos ha dejado esa buena música que hemos escuchado a mediados de los 80. Vamos a estar escuchando, disfrutando algo de en este caso, un solista. Bueno, no perdemos más minutos aquí con Damián Espadea en la operación técnica, musicalización, y pasamos a nuestro próximo bloque. Así que bueno, vamos a estar escuchando algo de Alan Parsons, Eric Carmen, y cerrando el bloque, una linda canción de Daddy Hall, John Oates. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. I'm

Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando nuestro programa número 159 para Esencia Retro 80, ¿eh? Bueno, y haciendo un poco de memoria para un amigo, Alfredo Arredondo, a ver cómo anda de la memoria. Así que bueno, está todo dicho, arrancamos con este tema también. Nos retrotraímos algunos años, pero bueno, siempre es lindo escuchar temas que hace rato no suenan, ¿eh? Bueno, todavía nos queda un rato para seguir disfrutando de este programa, de los que nos queda para entregarles musicalmente. Bueno, veníamos comentando que Facebook, la transmisión para toda la gente amiga, se estaba por cortar y se cortó nomás, ¿eh? No hubo caso, no nos perdonaron, así que bueno, igual sabemos que toda la gente que nos está acompañando desde el principio de programa, allá por las 22 horas, también les dejamos las alternativas para que nos puedan escuchar a través de nuestro link www.fmradiobox.com, también a través de la buena aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM. Así que también estamos transmitiendo nuestro audio a través de la fanpage en Facebook, por supuesto, Esencia R80, quizás para los que no conocen nuestra página todavía, y ahí se van a encontrar, bueno, con todas las curiosidades que, como siempre comentamos, cargamos con lo que tiene que ver con toda la época, y también nuestro audio del programa, ¿eh? Bueno, ahí dejamos atrás nuestro bloque de baladas, como siempre comentamos, y estábamos con un tema de cuestión, con un tema de gustos, y para aquellos que nos acompañan, que ya conocen la temática de nuestro programa, estábamos comentando, quizás para tener la posibilidad, si les parece mejor escuchar sugerencias de este bloque de baladas a mitad del programa, o también, si quieren, los podemos dejar ya para el final del mismo. Así que bueno, estaría bueno para aquellos que ya nos conocen, que nos acompañan, y por qué no, la gente que se está sumando en estos últimos tiempos, ¿qué les parece la opción de manejar el tema de este clásico, de como lo bautizamos aquí en el programa, clásico de baladas o lentos? Sí, dejarlo como está, o quizás lo podamos correr para terminar, por qué no, con algunos lentos de la época, ¿eh? También seguimos disfrutando de las excelentes cortinas que nos alcanza aquí nuestro operador en la musicalización, Damián Espadea, un clásico aquí del programa. ¿Quién les habla? La conducción, Néstor Soto. Todavía nos queda, como recién dijimos, un buen rato para seguir disfrutando. Recuerden, para la gente que nos conoce hace poco, quizás de hace un tiempo a esta parte, los vamos a estar acompañando todos los viernes a partir de las 22 horas, ¿eh? Bueno, entonces, como recién comentamos, vamos a intentar levantar un poquito la temperatura musical para allá cerca de la medianoche terminar de la mejor forma. Hoy tenemos algunos temas bastante particulares allá por el final del programa, así que, pero por ahora, como recién dijimos, levantamos un poquito la temperatura musical y se viene el próximo bloque, que es prácticamente una sorpresa, amigos. Don't run away. Don't be afraid of what you can see. Don't run away. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Damián, o Damián y Néstor. Ahora entiendo el nombre y entiendo lo que tratan de decir. Estoy escuchando desde que arrancaron el programa, ¿viste? Yo es el segundo programa que lo escucho. Y estoy viendo de que están pasando música retro, pero de los 80, esto es ochentoso. Es más, los temas son bolicheros. Así que, fíjate, si querés pasarlo al tema de Paul McCartney, porque es más del 70, ¿viste? No, si no, no hay drama, no hay drama, ningún problema si no lo pasan. Te voy a elegir otro tema, ¿viste? Otro tema más ochentoso, para cambiarlo, si te parece. Y otra cosita, una humilde opinión, ¿no? La música lenta o balada que están pasando, ¿viste? Que pasaron, ¿no? Como el de Eric Carmen, Ojos Hambrientos, el de Alan Parsons, y bueno, el otro no me acuerdo. Para mi gusto, ese es mi gusto personal. Tendría que estar un poquito antes de ahora, como viste recién que lo pasaron, y cuando termina el programa se van pila a pila, se van arriba, pum para arriba. Me parece a mí. Como lo estaban pasando un poquito antes, mejor. Gracias, Néstor y Damián. Bueno, ahí estamos ya de nuevo con ustedes. Estábamos escuchando muy atentamente la opinión de nuestro amigo Hermes. Así que bueno, Hermes, te agradecemos tu visión, tu opinión sobre el tema de las baladas. Y bueno, no, la idea es, por más que el tema de Paul McCartney no tenga que ver con los 80, la idea es complacer a la gente amiga de intentar, siempre y cuando nos den los tiempos, de compartir los pedidos que todos ustedes hacen aquí al programa. Así que la idea es compartir la mejor música, y no porque no sea de los 80, no va a dejar de ser precisamente buena música, todo lo contrario. Así que bueno, todo bien con los pedidos, Hermes. Así que gracias por tu sincera opinión. Bueno, ahí terminamos también, como recién siempre comentamos, de disfrutar un pedido de Hermes. Estábamos escuchando al gran Paul McCartney. Así que bueno, un gusto que suene un artista, un músico de la talla de Paul McCartney. Así que, como recién dije, para el amigo Hermes, un gusto, más que nada es un gusto. Bueno, ya nos queda poco para terminar nuestro programa en el día de hoy. Recuerden que los vamos a estar acompañando todos los viernes desde las 22 horas. Hoy programa número 159, así que bueno, el próximo viernes, si Dios quiere, ya vamos a ir redondeando otra cifra más. Y bueno, vamos a ver, acá la seguimos remando, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y hablando de llegar, vamos a intentar terminar nuestro programa con bastante ritmo. Creo que en este último bloque que nos queda lo tenemos para compartir, por supuesto, con toda la gente amiga. Queremos agradecer hoy, nos estuvieron escuchando, mejor dicho, acompañando mucha gente a través de Facebook, a través de la página. Por supuesto, para los que no los podemos registrar, también queremos agradecer que la gente que nos escucha a través del link o de la aplicación. Así que bueno, agradecimiento para todos los que nos acompañaron durante estas 2 horas. Bueno, entonces, como comentamos aquí con Damián, vamos a nuestro último bloque, bastante temperatura musical. Así que antes quiero saludar a nuestro amigo del sur, infaltable aquí en la página, para Fernando Loaiza, siempre haciéndonos el aguante desde la ciudad de Río Gallegos. Así que bueno, muchas gracias, Fernando, por estar presente. Y me estaba olvidando, un saludo para... a ver si no me equivoco, porque lo escuché una sola vez, para la nieta de Alfredo Arredondo, un amigo de la adolescencia, Irupé Morena Arredondo, que nos estaba escuchando, haciéndonos el aguante con el abuelo. Así que bueno, Alfredo, ahí salió tu tema, capaz que no lo registraste, no lo escuchaste, pero bueno, salió un tema del cual vos decías escuchábamos y bailábamos en la época. Bueno, entonces, como recién dijimos, vamos con el último bloque, Damián, si te parece. Mucha temperatura musical. We'll be right back.

ahí nos estamos casi despidiendo con este excelente tema de los B-52 con la voz de Fred Snyder, Monster. Así que bueno, gente, hemos llegado a nuestro programa del día de hoy, así que espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros. La verdad que la pasamos muy bien. Con mucha gente amiga que nos acompañó, que nos hizo del aguante. También, como siempre decimos, para la gente que no la podemos registrar a través de las redes, pero sabemos que están del otro lado. Queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó. Bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, como siempre comentamos, a partir de las 22 horas, Esencia Retro 80 los va a estar esperando. Como siempre decimos, están todos invitados, así que bueno, nos estamos reencontrando entonces el próximo viernes. Y bueno, buen fin de semana para todos y a seguir aguantando de la mejor manera esta cuarentena. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.